Ondarri etortzeagatik, bai? Gaurko hitzaldia Martinik herriak planeta aurrerako lore batak eta Euskal Herria bizirikaren artean antolatu dugu. Eta zergatik antolatu dugu hitzaldia. Ondarri ekologiko baten aurrean aurkitzen gelako da honen ematen ez dizkiguen erantzuna trantsizio faltsu bat dela iruditzen zaigulako, bai? Trantsizio faltsua baita da azkenean enpresak aberazteko beharrari erantzuten eta energia behar berriak gero eta garbiago ikusten duguna datu zentroak diala. Hauek hornitzeko energia iturri berriak sortzen ari da eta ez horren beste ordezkatzeko bidea egiten. Bai? Hauek guztiak noski natura eta herritarran beharan eta zaintzaren gainetik jartzen dira eta guztia garbi ikusten dugu enpresetaz aparte bai alderdi politikoak bai instituzioak egiten ari diala. Eta hori adibide garbia da, adibidez Euskadi onartzea dago energia berriztagarrien lurralde plan sektorialak nola ez dio minundikina lurraldean beharra erantzuten. Horretarako eta zertzela dagoek eta pixka asko gigantzen bastante gehiago dakitelako ekarri ditugu hiru artista hauek gaurkoan Donostira, bai? Ezagutzen dituzuela pentsatzen dut. Bat, Antonio Aretxabala dugu, erdian dauna, geologa eta zientzia divulgazioan aritzen da, eta zientzioi doktorea dugu Zaragozako Unibertsitatearen bidetik. Nafarroako Unibertsitatean irakaslea aritu da, UIESako mugimenduan inguruan egin zuen azterketagatik bota zuen eta arrazoi eman dio denborak, bai? Zin, Nafarroako sismikotasun historikoa aztertzen aritua da. Eta gaur egun dakana da geologia itziu da irigintza jasangarri gureko liburu bat Iruñean oinarritutakoa. Bestetik Antonio Doturia, dugu tapatzen nahi naizena, zaila da, baina tapatu itez. Lizentziatua da fizika eta matematika eta fizika teorikoko doktorea dugu Madrilko Unibertsitatea Autonomoan. Ikertzaile gisa dabil gaur egun Bartzelonako CSIC-eko itsas zientzien institutuan. Eta azkenik, baina ez azkena dalako, Taibo izango genuke, Carlos Taibo, idazlea eta editorea da, administraziorako eta politika zientzietako irakasle erretiratua Madrideko Unibertsitate Autonomoan, baita ere bai. Hogeita hamar liburutik gora 30, jason. Hogeita hamar liburutik gora argitaratua ditu eta xehetasun txiki batzuk emateakin batera beraiei emango ditza, bai? Alde batetik, informazio gehiago jaso nahi izan ezkero papertxo bat pasako dizuegu antxe, zeuentzako kontaktu, zera zuekin kontaktatzeko bide bat edo posta elektronikoa idatzi nahi badezute. Eta atzeko maila soilu beganeako alegazioak dituzue, bai? Firmatu gabe ez aldegin mesedez. Proiektu eoliko honek, barne hartzen ditu, Berbeo, Meñeka, Arrieta, Mungia, Ruiz, Gamizpika eta Zamudio. Eta besterik gabe, hitza emango diet eta Javi etorriko da moderatzea, bai? Eskerrik asko. Para intentar que el espacio sea participativo y que la gente pueda hacer preguntas, van a hacer los compañeros una intervención relativamente breve, de aproximadamente 10 minutos cada uno, y luego vamos a abrir el turno de preguntas, pero os vamos a pedir que seáis breves en el turno de preguntas, porque evitar un poco el gran discurso muy largo en el turno de preguntas para poder dar oportunidad a que todo el mundo que quiera pregunte. Y tenemos el planteamiento de que la charla dure 2 horas, contando las intervenciones y las preguntas. Ese es un poco el planteamiento de inicio. Sin más, os dejo con ellos, que creo que va a empezar Carlos en el primer lugar. Y nada, es que ricasco. Bueno, ahí está. Pues muchas gracias por la invitación. Veo que este mecanismo tan restrictivo, lo que respecta al uso de la palabra, me obliga a ser en exceso conciso, lo interpreto como una censura abierta y tengo que confesarlo así. Yo voy a oficiar aquí de telonero, porque las personas que realmente saben, ¿por qué dices que soy un mentiroso? Bueno, realmente sé que no sabéis tampoco, pero yo, en cualquier caso, quien tengo la certeza de que no sé, soy yo. Ya se me han ido, ¿verdad? Recuerdo que una vez en Madrid, en un tribunal de opinión sobre la deuda externa, que teníamos cada uno un minuto, Marcelino Camacho inició un saludo diciendo: estoy aquí en representación del pueblo obrero, campesino, pescador, minero, y se le fue el minuto entero con la emoción. Bueno, yo voy a transmitiros 6 ideas, que son en sustancia las mismas que transmití ayer. Hablando en serio, había intentado innovar con respecto a lo de ayer, pero me pareció que si está esto ya mucho más marcado temporalmente, es preferible repetir lo que uno hizo y que sabe más o menos qué tiempo reclama. Primera de esas ideas. Quienes me conocéis sabéis que desde hace tiempo, cuando tengo que perfilar una idea general sobre nuestros deberes en relación con la transición ecológica, me sirvo de varios verbos: de crecer, reruralizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar, descomplejizar y últimamente agrego desmilitarizar. El despliegue de esos verbos, y a esto voy, solo tiene sentido desde mi punto de vista si conseguimos sumar una doble dimensión. La primera es la relativa a las luchas sociales. Hay quien ha dicho que la ecología sin lucha de clases es meramente jardinería. Y el argumento creo que está bien tirado. A los principales pensadores o pensadoras decrecentistas a menudo se les pregunta si su propuesta es de izquierdas o derechas. La pregunta creo que tiene poco sentido, porque estos dos términos han ido experimentando una difuminación. Prefiero que pregunten si la propuesta correspondiente tiene sentido imaginarla dentro del capitalismo o reclama por necesidad salir de este último, que es mi posición. El segundo agregado que invocaba habla de la urgencia de combinar las luchas ecológicas con las luchas anticoloniales, o por decirlo de otra manera, de reunir la historia ecológica del planeta y la historia colonial. A buen seguro que sabéis que uno de los términos que se ha asentado en las últimas décadas es el que habla del antropoceno, para sugerir que el ser humano se ha convertido en un agente biológico que está transformando, para mal, las más de las veces, reglas del juego elementales. Este concepto tiene mucha utilidad, pero arrastra sus problemas que intuyo quedan retratados de la mano de la aparición de algunos términos alternativos. Hay quien prefiere hablar del capitaloceno, para subrayar que, hablando en propiedad, no es la especie humana, sino un sistema preciso llamado capitalismo. Hay quien utiliza la expresión androceno para llamar la atención sobre el hecho de que la responsabilidad fundamental corre a cargo de la mitad masculina de la población planetaria. Y hay quien empieza a hablar, y en el fondo a esto voy, del plantacionceno o del negroceno, para subrayar la relación evidentísima que existe entre las agresiones ecológicas y los dominios coloniales. Segunda apreciación. Muchos de los debates de hoy se ven indeleblemente marcados por la llamada Agenda 2030. Creo que sabéis que esta agenda ha sido objeto de críticas acerbas del lado de nuestra derechona, algo que en una primera aproximación invitaría a ser moderados en nuestras críticas. No consigo hacerlo. Me parece que la Agenda 2030 refleja con mucha claridad las miserias del sistema de Naciones Unidas. Me explico. Hace 25 o 30 años, Naciones Unidas anunció su propósito de acabar con el hambre en el mundo sin tocar un ápice los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Esto era rizar el rizo. ¿Qué es lo que he hecho yo de menos en la Agenda 2030? Una consideración crítica del capitalismo. No la hay. Un recelo expreso en lo que respecta a las presuntas virtudes del crecimiento económico. Tampoco lo hay. Una consideración seria, en fin, de los problemas de los países del sur. falta visiblemente. Tercera de mis apreciaciones. Yo soy una de las muchas personas que hace 20 o 25 años defendía sin mayores dudas las llamadas energías renovables. Sabíamos ya entonces que ni eran perfectamente renovables ni eran limpias. Pero por detrás de nuestra defensa creo que operaba una idea que era respetable, la sugerencia de que estas tecnologías o estas energías, por definición, tenían un carácter descentralizado, de tal manera que se prestaban a un control popular exhaustivo desde perspectivas autogestionarias. No voy a afirmar que lo contrario es lo que se ha abierto camino. No voy a recelar del buen sentido de esta apuesta inicial. Me voy a limitar a certificar que la deriva de los hechos ha conducido a un escenario distinto. Según una estimación, las dos terceras partes del negocio eólico del Estado español están en manos de las grandes empresas de la energía. Y buena parte del tercio restante está en manos de las grandes empresas de la construcción. Algo que obliga a concluir que lo que podía tener alguna justificación que defendiésemos hace 25 o 30 años, hoy no lo tiene, porque se inserta en plenitud en la lógica del capitalismo verde, que entiende que hay que utilizar la ecología, las carencias correspondientes, como una fuente adicional de beneficios. Cuarta observación. Poco me importa el término que utilicemos para describir esto. Yo prefiero seguir hablando de decrecimiento. En cualquier caso, la propuesta principal que hay por detrás sugiere que para resolver muchos de nuestros problemas tenemos que poner los frenos de emergencia y que esto implica en muchos ámbitos dar marcha atrás. La perspectiva del decrecimiento, tal y como yo la concibo, nos dice que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no tiene sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. En este orden de cosas, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en los países ricos del norte opulento inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. Pero tenemos que aplicar un conjunto de medidas adicionales que rompen con la lógica dominante. ¿Cuáles son, enunciadas telegráficamente, esas medidas? Tenemos que recuperar la vida social que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo, la competitividad y la productividad. Tenemos que apostar por formas de ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que nos ofrecen por todas partes. Tenemos que repartir el trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Tenemos que reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que hoy empleamos. Tenemos que restaurar el vigor de la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. En fin, en el terreno individual tenemos que defender la sobriedad y la sencillez voluntarias. Va la quinta y penúltima de las apreciaciones que quiero hacer. Muchas veces he señalado en los últimos años que no prestamos suficiente atención a una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no hagamos las preguntas importantes. Pongo un ejemplo de lo que quiero subrayar. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente estamos interesados en mantener esto que tenemos delante de los ojos o, como me temo, obtendríamos francas ventajas derivadas de prescindir de los muchos elementos de irracionalidad de nuestras sociedades? Cuando enuncio este argumento, suelo recordar que, a mi entender, las fuerzas políticas emergentes entre nosotras y algunas de las no tan emergentes promueven discusiones interesantes en lo que respecta a la condición del régimen en el que estamos insertas. pero infelizmente poco o nada nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, en la propia discusión española sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el colapso. Siempre que enuncio esta retórica de sustantivos, procuro rescatar uno, plusvalía. No estoy pensando ahora, lo aclaro siempre, en ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Estoy pensando, antes bien, en el concepto de plusvalía desgranado por Marx en el primer libro del Capital, cuando estudia cómo los empresarios explotan a la mano de obra y obtienen el beneficio correspondiente. Hace unos años corrió por las redes sociales una frase redonda que creo daba en el clavo de la cuestión. Con ironía decía: tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. La corrupción es un fenómeno inquietante, sistémico, pero lo de la plusvalía remite a la explotación cotidiana los 365 días del año de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos a la plusvalía? Me temo que el panorama es literalmente desolador. Sexta y última de mis observaciones. He deslizado hace un minuto el término colapso. Creo que estoy obligado a encarar una pregunta al respecto. ¿Vamos a conseguir esquivar un colapso general del sistema en el que estamos inmersas? En mi intuición, subrayo que estoy invocando la intuición, la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las consecuencias más negativas del fenómeno y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo hago siempre, que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. Lo que me ronda en la cabeza es el título de un libro, moderadamente humorístico, el título, no el libro, de un norteamericano llamado John Michael Green. En una imaginable traducción castellana, esa obra se titularía Colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis principal de Green viene a decir: si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será lo más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos propios de la sociedad post-colapsista, ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas? Ahora que todavía contamos con materias primas, energéticas y no energéticas, en cantidades relativamente importantes. Desde el recordatorio de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que respecta a re-ruralización, desjerarquización y autonomía local, y desde la intuición, en fin, de nuevo la intuición, de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que nos atenazan en lo que respecta a la propiedad privada y a la deuda. Gracias por haberme escuchado. De hecho, ayer que Carlos terminó con eso también, yo retomé el asunto evocando un poco los últimos estudios, tanto geológicos como arqueológicos, que se han hecho a través del estudio de piezas dentales, etcétera, de personas previas a los momentos de crecimiento, por ejemplo, de grandes imperios, no solo los romanos, sino otros más, y los momentos posteriores al colapso. Y lo que se nota es que la gran mayoría de la gente que vive en los momentos álgidos, de gran crecimiento, sobre todo al final de todo, cuando llegan a la cúspide, es que los cuerpos son más pequeños, las dentaduras muestran que la alimentación es de peor calidad, y luego los que quedan dentro del colapso tienen unos tamaños más grandes, son gente más saludable y tienen mucha mejor alimentación, ¿no? Bueno, el tema que nos trae aquí desde el punto de vista ambiental, si somos capaces de vivir acorde con este planeta, ¿no? Cuando hablamos del planeta parece como que estamos señalando, mira el planeta, hay que cuidar aquel planeta y tal, como que nosotros no somos parte de él, ¿no? Y yo me daría con un canto en esos dientes, que no sé cómo los tendré de alimentados, pensando que al menos alguien del que está aquí se pregunte qué puedo hacer yo si soy parte de este planeta, ¿no? No sé si sabéis, voy a hablar de los límites de Roxton. Son 9 límites que determinan espacios donde dentro de nuestro sistema podemos más o menos vivir acordes con la naturaleza sin que eso repercuta como un boomerang en algo que nos agrede, ¿no? Y que incluso puede acabar con la propia vida humana tal y cual la conocemos, ¿no? De esos 9, como sabéis, este año hemos pasado el 7º. Uno de ellos, el que más se habla y el que más sale en la prensa y el que más se debate, es el cambio climático, pero solamente es el 4º, ¿no? Tendríamos por delante momentos históricos, que no se sabe cuándo los hemos superado, en los que realmente deberíamos estar temblando, ¿no? Uno de ellos es la pérdida de biodiversidad a través de nuestras actividades, sobre todo desde el punto de vista no solo de la construcción de infraestructuras y tal, sino sobre todo de la agricultura. Estos 9 límites están todos relacionados unos con otros, ¿no? En este caso, la pérdida de biodiversidad sería aquella parte en la que nosotros hemos confiado, o confiábamos, o no sabíamos que se producía, que como bichos que somos, como animales mamíferos, hay un montón de bacterias, de anfibios, de pececillos y tal, que hacen una cantidad de labores gratis, ecosistémicas, que mantienen nuestras vidas, ¿no? Bueno, pues eso es ahora mismo en la que en peor peligro está, porque estamos perdiendo del orden de millones de especies que hacen labores que son necesarias para nuestras vidas, ¿no? Desde los pequeños riachuelos hasta los océanos, ¿no? Después tendríamos, para mí, en segundo lugar, otro límite que hemos sobrepasado, que sería el de las partículas eternas, si queréis, o de las nuevas partículas que ya forman parte de nuestros cuerpos, que nuestros cuerpos como vehículos de las nuevas corrientes que hemos implantado en este planeta. Este planeta, ya sabéis que tiene corrientes muy famosas, como son la corriente del Golfo, que más o menos se templa un poquito en nuestras costas, si no tendríamos un clima muy parecido al de Canadá, y otras corrientes como la Jet Stream, que es la que trae las borrascas para que llueva, etc. En fin, están trastocadas todas esas corrientes, pero nosotros, desde hace un tiempo a esta parte, hemos puesto en funcionamiento, sobre todo en los últimos 120 años, nuevas corrientes que lo que hacen son las corrientes artificiales, que es basada sobre todo en una sangre, que es la sangre económica del sistema, que es el diésel, y que se dedica a llevar grandes cantidades, ingentes cantidades de comida, recursos, etcétera, a las ciudades y a sacar los desechos que se producen en las ciudades. Estas ciudades, que a partir del año 2010 suponen las pequeñas células que, digamos, configuran la urbanosfera como la gran estructura planetaria moderna del año 2010, hace tan solo 15 años, en la que la ciudad se convierte en el centro neurálgico de todas las esferas, solamente el núcleo, el manto, la corteza, la atmósfera, la biosfera y tal, se gestionan desde las urbanosferas. La urbanosfera en el año 2010 supone que más de la mitad de la población comenzamos a vivir en ciudades, y bueno, esto supone una nueva experiencia para la vida en el planeta, que hoy somos el 56%. Al mismo tiempo, esa urbanosfera se está dotando de la necesidad de extracción de energía constante, abundante, barata, para poder subsistir, ¿no? Y esto va produciendo desechos, de tal forma que cuando empezó la revolución industrial, toda nuestra relación con el planeta era circular. La mula movía el carro, se labraba la tierra, el estiércol volvía, todo eso era circular, ¿no? Y todo esto repercutía en la alimentación, en los músculos, etc. Movía también a los esclavos, en fin, hacía todo un trabajo circular, ¿no? También los ríos movían el molino, ese agua luego evaporaba, volvía a llover y, bueno, volvía a mover el molino y volvía otra vez el trigo, etc., a dar vuelta, ¿no? Y eso se rompió poco a poco durante el siglo XX al introducir excedentes de energía que eran no renovables, que eran combustibles fósiles. De tal forma que hoy en día, o sea, a partir de la Segunda Guerra Mundial, superamos más de la mitad de una relación circular con una relación no circular, y hoy en día tenemos una relación circular de más o menos el 10%, en relación a un 90% que está produciendo desechos constantemente. El desecho aparece así como una nueva sustancia en el planeta que ya forma parte de esas corrientes artificiales que os comento, en las que nuestros cuerpos son vehículos de ellas. Así que pues nosotros ahora mismo tenemos aquí en una sociedad occidental como la nuestra más o menos una cantidad de microplásticos impresionantes por ejemplo, en la placenta humana, en los testículos, en el cerebro, en la sangre y en los pulmones, ¿no? Entonces son los huevos. Tenemos los huevos de plástico. Bien, todo esto conforma, como os decía, un límite planetario que ya superado, para mí sería segundo. El tercer límite que hemos superado tiene que ver con la agricultura y con los ciclos, sobre todo del nitrógeno y el fósforo. Hace recientemente, este mismo año, el gobierno de Navarra ha declarado, ha triplicado prácticamente la superficie contaminada por nitratos gracias a este sistema capitalista que promociona, bueno, pues esta forma de comer, esta forma de consumir, esta forma de movernos, etcétera, y entre ellas están las macrogranjas, ¿no? Pues va a ser la nueva, también a partir de los desechos de las macrogranjas, va a ser la próxima burbuja que vamos a tener que vivir, de la que va a hablar Antonio un poquito, ¿no? Uno de ellos sería el nitrógeno. El nitrógeno, como todos sabéis, es el elemento que forma parte de nuestras moléculas proteínicas, es la estructura que hacen nuestros cuerpos, no solo los nuestros, los de todo el mundo vegetal y los de todo el mundo animal. Y luego el fósforo, pues sería esa molécula que tiene que ver con la capacidad de producir energía, transportar energía a través de los cuerpos de todos los seres vivos del planeta, ¿no? Es la P del ATP, del ornitín trifosfato, que es el fósforo. El fósforo lo hemos machacado porque las especies que llevamos ya muchos años cultivando, precisamente por haber introducido estas nuevas corrientes no renovables desde hace prácticamente 70 años en la agricultura, al industrializarla, hemos puesto en funcionamiento especies, que son de las que comemos, que ya no se buscan en la vida para buscar fósforo ni nitrógeno, simplemente por el hecho de que como disponíamos de fertilizantes baratos derivados del petróleo y de pesticidas baratos derivados del petróleo, pues hemos arrasado la biodiversidad, por lo cual estamos atacando el primer nivel, el segundo y el tercero, ¿no? Y bueno, ya no quiero extender más sobre estos límites, pero luego ya en cuarto lugar tendríamos el cambio climático, que es un problema muy gordo, pero es el que en el que se ha centrado todo el sistema capitalista, especialmente en Euskal Herria, con respecto a hacer negocio. Desde aquí sí que hemos involucrado a las generaciones futuras a través de estos fondos llamados Next Generation. Empezaron con los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, no sé si os acordáis, en el año 2020, al salir de la pandemia, Pedro Sánchez reúne a todos los grupos y agentes sociales, sindicatos, empresarios y, bueno, sociedad civil y tal, y nos dice que vamos a hacer una transición verde, digital e inclusiva, ¿no? Y entonces en eso se aprueba una cantidad de presupuestos que conllevan sobre todo la implantación masiva de energías o dispositivos tecnológicos de captación de las demás energías renovables, que suponen aproximadamente las dos juntas, las más famosas, eólica y solar, aproximadamente no llegan ni al 7% de la energía que consumimos, ¿no? Y con esto, pues íbamos a hacer una transición, pues que iba a involucrar a todo el mundo y tal. Realmente lo que se buscaba era un nicho de negocio para favorecer, involucrando a las Next Generation, que era un nombre muy bonito, es decir, nuestros hijos y nuestras nietas, involucrarlos en el que pagan los beneficios actuales de Iberdrola, ¿no? Y de que, bueno, hay un sistema político y empresarial que es el que, digamos, vive de mí, ¿no? Esto sería el enfoque que se ha hecho del cambio climático a través de una forma de seguir esa transformación de la sociedad, de ese metabolismo y de esas corrientes de las que hablaba antes, para seguir haciendo exactamente lo mismo, pero de una forma renovable, eléctrica e industrial. Bueno, pues esto ya ha fracasado por los detalles que vais a escuchar a continuación, ¿no? Esta apuesta no tenía futuro, ya lo sabíamos, pero todos aquellos que poníamos en duda toda esta cuestión, pues estuve en el Parlamento de Navarra participando en la Comisión de Transición Energética y el Cambio Climático, y bueno, pues me di cuenta de que los grupos políticos estaban realmente perdidos, ¿no? Finalmente, bueno, pues sin dar más datos, ya voy a terminar porque me toca, voy a dar paso a Antonio Turiel, deciros que luego hablemos de los debates que hagamos y tal, me gustaría profundizar en algunos de esos aspectos un poquito más, porque realmente Euskal Herria, la Euskal Herria que habitamos, estamos aquí, pues parece que va perfilando ya una cosa que alguien ha inventado, que sería pues una especie como de mapa en el que toda esta renovable eléctrica, esa transición renovable eléctrica industrial llevaría a tener unos grandes centros tecnológicos de alta tecnología y tal, como los que me comentaba Arantxa Tapia, que estarían directamente pues, en la zona vizcaína, todo relacionado con la gran industria vizcaína. Luego tendríamos una parte pues, que sería turística, servicios y tal, pero muy VIP, sería pues, un modelo Mónaco, Santorpe, con un metro precioso que sería Donostia. Y luego tendríamos la Euskal Herria subsahariana, que es la que produciría los alimentos y, las, y la energía y tal necesaria para mantener este proyecto que parece que se quiere perfilar, pero que yo creo que no va a tener ningún futuro, ¿no? Y ya le doy el paso a Antonio para que este tema fracase. Hola, sí. Bueno, evidentemente primero agradecer que nos hayan invitado a estar aquí una vez más explicando estas cosas. Yo, la parte que toca a mí, yo voy a incidir en lo que se dice en el cartel de la charla, lo de la fase transición, ¿no? Entonces, la primera cosa que hay que decir, que es importante, es este modo de transición, porque se ha apostado, que nunca llegó, era un modelo que pretendía no responder al problema del cambio climático, sino responder al problema de la escasez de combustibles fósiles y de materiales en general. Respecto a la escasez de petróleo, de gas natural y en general de combustibles fósiles, es algo que se ha venido negando durante todos estos años, es una cosa que ha ido yendo a peor todos estos años. Ahora tenemos varios informes recientes que nos dicen que bueno, ya estamos entrando en la fase de declive, y este declive, si no se pone mucho dinero va a ser muy rápido, incluso poniendo mucho dinero va a ser bastante rápido. Y esto en realidad es lo que ha motivado el fuerte interés, sobre todo por los gobiernos, diferentes de buscar sustitutos a la energía fósil y al uranio, porque el uranio está también en la misma situación, ¿eh? no está mejor ni mucho menos. Y por eso se ha desarrollado este modelo de renovable eléctrica industrial, que es un modelo que en el fondo lo que pretende es conseguir que la energía renovable se comporte de una manera semejante a como se comporta la energía fósil, en el sentido de que tú la puedas concentrar, transportar y utilizar fácilmente. Este modelo se basa en la idea de que vamos a ser capaces de hacer una electrificación total de la sociedad. Nos lo vende con la idea de que vamos a descarbonizarnos, es decir, vamos a emitir menos CO2 y demás. Cosa que no ha pasado. Las emisiones de CO2 han ido aumentando año a año. Obviamente es un fenómeno global, pero también tenemos que tener en cuenta que mucha de la disminución de las emisiones de CO2 en el Estado español tiene que ver simplemente con el hecho de que se han puesto las fábricas en China, aunque el consumo se sigue haciendo aquí. Has puesto lo que contamina lejos para que no te cuenten tu propia estadística, pero al final en realidad pues sigues contaminando lo mismo o incluso más teniendo en cuenta el transporte porque básicamente la producción en China es para consumirla aquí, ¿no? En cualquier caso, como digo, se ha apostado por este modelo en el que se ha presumido que se tenían unas tecnologías que nos permitían hacer la sustitución, ¿no? Y básicamente se ha apostado por este modelo de la renovable eléctrica industrial que se basa en la gran eólica y la gran fotovoltaica. Son bueno, unas tecnologías que tienen sus virtudes y sus defectos, tienen muchas limitaciones que son conocidas. Pero al final el problema de la renovable eléctrica industrial es que se basaba en la idea de que vamos a tener tecnología para aprovechar un montón de electricidad que tampoco se ha producido y que íbamos a poder sustituir los usos no eléctricos del combustible fósil. Yo me imagino que los que habéis venido aquí en coche, no habéis venido en coche eléctrico la mayoría, habéis venido en coche convencional, ¿no? De hecho, una de las tecnologías palanca que se decía que iba a permitir aumentar el consumo de electricidad y favorece este despliegue renovable al coche eléctrico, se insistía mucho en él, sobre todo hace 10 años, y ahora bueno, ya empieza a verse que el coche eléctrico puede tener su nicho, pero evidentemente no es un coche para las clases populares, no es un coche para todo el mundo. Es caro, para recargarlo pues tienes problemas, te puede costar más o menos dinero, en tu casa es más difícil de recargar, etcétera, ya se está viendo que no va por ahí. Por eso además el mercado de coches de segunda mano está por las nubes ahora mismo, porque la gente lo que quiere es todavía con coches con combustibles fósiles. Y por ejemplo, Francia y Alemania, que están inmersas en una grave crisis industrial, están diciendo que lo de quitar los coches de motor de combustible interna para el 2035 que va a ser tema. Y ya ven que por ahí no se puede tirar. Otra de las grandes claves de toda la transición era el hidrógeno verde. Aquí particularmente en Euskadi se ha apostado muchísimo por el hidrógeno verde, como motor de cambio, industria, no sé qué. Y hace dos años la Navarra que nos daban con el hidrógeno verde se les la bestia. Y ahora ya no se habla tanto. El País Vasco todavía se habla bastante, pero el resto del Estado os aseguro que el tema ha decaído. Y ha decaído fundamentalmente porque Alemania ha perdido interés en el hidrógeno verde porque ya ha visto que es una mala idea, que es un mal vector energético, es una sustancia que causa muchos problemas. El hidrógeno tiene sus usos, de nuevo, sobre todo sus aplicaciones, las más lógicas son las industriales, sin una alternativa cara a la manera de producir el hidrógeno actual. pero que evidentemente no es algo tampoco que se pueda generalizar. Y ahora nos están vendiendo un poco la idea de que la tecnología disruptora es la inteligencia artificial y los centros de datos. Que bueno, se basa también en la idea vieja, ¿no?, de que las infraestructuras crean actividad económica, pero es falso. Un centro de datos es una infraestructura. Los centros de datos no acaban de llegar. En el Estado español hay centros de datos desde hace más de 30 años, no es una cosa nueva. Y además, como yo digo, esto es, bueno, es como una carretera o un aeropuerto o una estación de AVE. Son cosas que si tú ya tienes alguna actividad económica te pueden ayudar, pero que no crean actividad por sí mismo, ¿no? Esto todo ahora mismo se está haciendo con un objetivo que es muy claro y es, en medio de un estrepitoso fracaso de la nueva política industrial, sobre todo aquí lo que interesa es mantener viva la burbuja un poco de tiempo más, mientras determinados actores económicos importantes se deshacen de sus posiciones en los parques eólicos y fotovoltaicos. Por esto es lo que se está viviendo ahora mismo, ¿eh? Desde principios del año se está desinvirtiendo, los grandes fondos de inversión están desinvirtiendo su inversión renovable en todo el mundo, no solamente en el Estado español. Y este modelo, al final, pues como era un poco de esperar, se ha ido al carajo. Posiblemente, las personas que, bueno, os habéis oído alguna vez ya lo sabréis, pero posiblemente muchos y muchas de las que estáis aquí pensáis que el consumo de electricidad va creciendo siempre y tal. Y eso es mentira. Es decir, el consumo de electricidad, tanto en Euskadi como en el Estado español, como en la Unión Europea, como en el conjunto de la OCDE, lleva retrocediendo el consumo de electricidad desde el año 2008. 17 años ya de caídas, y el año 2025 se va a cerrar con más caídas todavía. O sea que al final resulta que estamos consumiendo cada vez menos electricidad. Sin embargo, en el Estado español somos uno de los países del mundo donde tenemos la mayor ratio de producción potencial de electricidad frente al consumo real. En España ahora mismo hay 130 gigavatios de potencia eléctrica instalada, contando todas las tecnologías, ¿eh? Renovable, hidrogenable, todo. Tenemos 130 gigavatios instalados para un consumo medio de 26,5 gigavatios, con puntas de consumo de 41 gigavatios en verano y en invierno. Para cubrir esto no hacía falta tantos sistemas. Obviamente cuando tienes energía renovable, ahora mismo de noche lógicamente no hay fotovoltaica, si no sopla viento no tienes eólica, necesitas tener cierta redundancia, no puedes ir solamente con aquello que necesitas como mucho. Pero hombre, con 80 gigavatios instalados cubríamos perfectamente el consumo medio y las puntas, porque esto se hizo así durante muchos años. Tenemos 130, pero es que quiere instalar 30 más en los próximos 5 años. Bueno, ya os digo que no va a pasar. Ahora mismo lo que hay es una auténtica masacre. Está habiendo, bueno, muchas de las noticias que estáis oyendo, y sobre todo desde que hubo el apagón de abril, tienen que ver con el hecho de que no va a ser posible cumplir los objetivos que estaban previstos, y ya se está viendo que no cabe la energía renovable, no cabe, no hay para ello, sobre todo si quieres que la red sea estable. Bueno, porque eso es otro factor que no se tuvo en cuenta. De aquí a final de año vamos a ver bestialidades, porque el gran problema que hay es que las grandes compañías eléctricas se habían comprometido a suministrar cierta cantidad de energía renovable por los compromisos que tiene adquiridos España en tema de materia de emisiones, y estas empresas tienen que cumplir con los objetivos de emisiones, porque si no les van a poner una multa, y eso lo que ha hecho es que contratasen con las empresas eléctricas un montón de electricidad verde para poder cumplir estos objetivos. Pues esa electricidad verde no se va a poder vender, porque simplemente, por un lado, a veces no se produce, y por otro lado, cuando se puede producir, no se puede meter en la red, porque lo que pasa es que si no, la red se inestabiliza. Del tema del apagón hemos hablado muchas veces, yo he hablado muchísimo. El tema del apagón se produce porque toda la energía renovable que está en España, la nueva renovable, eólica y fotovoltaica, se ha permitido instalarse sin poner sistemas de estabilización, lo cual es una locura. Pero eso se ha hecho porque la normativa europea lo permitía. La normativa europea fue traspuesta a la normativa española y las eléctricas se frotaron las manos porque les daba una opción barata de meterse. Pero esto es una inconsciencia y una temeridad. Y se hizo porque se dijo, bueno, como no hay mucha renovable, el resto de tecnologías ya estabilizarán la red. Y se las instaló sin sistemas de estabilidad, algunos de los cuales las centrales convencionales los tienen. Y esto ha sido, pues, por los problemas de siempre, la codicia, la avaricia, bueno, todas estas cosas que siempre pasan. Ahora tenemos un sistema renovable que no funciona si se mete demasiado. Desde el día del apagón, que al principio nos decían, no sabemos lo que ha pasado, en España se está quemando más gas. Porque saben que si ponen centrales de gas son capaces de mantener la estabilidad de la red, pues saben. No creáis que se está poniendo mucho, es como un 10% más o menos. Pero con eso ya se garantiza la estabilidad. 10% del gas y de otras tecnologías, al final un 30% que no es renovable eléctrica industrial. Sin eso, todo peta. Y lo que se ha hecho, claro, ¿qué pasa? La electricidad se ha vuelto más cara porque quemar gas es más caro, aunque sea solo el 10%, y lo que está en reserva de capacidad. Llegamos a final de año, no se ha podido producir las horas que estaba previsto, las eléctricas están muy nerviosas, se van a perder cientos de millones de euros. Y aquí está empezando a apretar los unos a los otros y se están tirando puñales los unos a los otros porque, como es lógico, nadie quiere perder dinero. El modelo está muerto. O sea, aparte de todas las burradas que pasan aquí a final de año, y a mí me preocupa un poco porque están forzando tanto la máquina que espero que Dios no lo permita, que podrían causar otro apagón, simplemente por estupidez, igual que se causó el primero. El primer apagón no hay ninguna razón técnica para que se produce por estupidez y codicia. Y ahora, si se produjera otro, sería, ¿no?, por estupidez y por codicia. Lo que pasa es que yo creo que ya van avisados. Y yo creo que los técnicos de red eléctrica española antes harán un motín que permitir que vuelva a pasar esta salvajada, ¿no? Pero bueno, pero tened presente que a partir del año que viene esto decae. Ahora, por ejemplo, hemos sabido la empresa que venía al rescate de Euskadi con la instalación de aerogeneradores, Statkraft, ha anunciado un ERE. Se ve que esto ya no es tan solo. Últimamente estamos viendo que las grandes eólicas están teniendo problemas de rentabilidad con la eólica en el mar, con la eólica en tierra adentro, etcétera, etcétera. La fotovoltaica, no os explico, es peor en ese sentido. Esto se acaba. Y a partir del año que viene, que además habrán acabado los fondos de Next Generation, nadie va a reconocer que la han cagado, nadie va a reconocer que este modelo era erróneo, nadie va a reconocer que es imposible la electrificación total de la economía, pero obviamente el capital se va a probar. Entonces vamos a esa otra segunda burbuja renovable que ya se está formando, que yo vengo de dar charlas por el Estado español y ya está tomando mucha fuerza, que tiene que ver con el biogás, el aprovechamiento de los residuos, sobre todo ganaderos, y de la biomasa, que la biomasa, aunque te hablen de rastrojos, restos de polvo y demás, es una forma pija de hablar de la leña. Porque como no podemos hacer otra cosa, vamos a quemar todo lo que sea necesario para mantener en marcha la mega máquina industrial. Así que ir con cuidado. En los proyectos de los molinos y demás, esto se acabará. Todas las bobadas que están planteando, esto se acabará. Tendrá coletazos, algunos desagradables, por ejemplo, los grandes bancos de baterías que quieren instalar todas estas instalaciones que son peligrosas, que tienen sus problemas y demás. Pero eso va a perder bastante fuelle en los próximos años. El riesgo ahora se va a ir dirigiendo cada vez más, por un lado hacia el biogás, donde haya residuos, que es una instalación con sus problemas y demás, y la biomasa, que al final implica destruir algo fundamental para el mantenimiento de nuestro ecosistema. Y por desgracia, aquí en Euskadi tenéis mucha biomasa, digo por desgracia porque evidentemente se me va a poner los ojos, mucho bosque que se puede quemar y luego que será reemplazado por especies de crecimiento rápido, como se ha hecho en Galicia, con eucaliptos y demás que acaban destrozando la tierra. Al final hay una cuestión que siempre está a la vista y que hay que tener presente. Es imposible mantener un sistema económico orientado al crecimiento infinito en un planeta finito. Y lo que estamos intentando es que la energía se adecue a nuestro capricho de mantener un sistema económico creciente en un sistema finito, pero en un planeta que es finito, que eso nunca fue posible. Y todo lo que estamos hablando es damos vueltas en círculo por no querer aceptar esto. Lo que hay que hacer es cambiar el sistema económico. No podemos mantener este sistema económico, Carlos lo ha comentado. Y luego los problemas ambientales que ha comentado Antonio de Chavala. Esto no va a poder continuar de ninguna de las maneras, pero si la ciudadanía no toma el rol que le corresponde tomando las decisiones sobre todas estas cuestiones, el problema que vamos a tener es que vamos a ir a un colapso ecológico y vamos a ir a un colapso de todo el modelo. Por tanto, hay que entender que esta ha sido una falsa transición, hay que entender que se van a proponer nuevas falsas soluciones y aquí es imprescindible la participación de la ciudadanía para obligar a que se imponga el sentido común y las discusiones estén basadas en la ciencia y sobre todo en lo que realmente es beneficioso para las sociedades. Gracias.